Para ti fui un juguete nuevo, alguien que nunca tomaste en serio. Siempre yo te daba todo, tú solo satisfacías todo. Yo que fui una moda pasajera y de ti me enamoré de veras, hasta que quité la venda de mis ojos me di cuenta que tu entretenimiento siempre fui, y a cambio del amor que dio de ti jugaste con mi corazón sin compasión, haciéndome sufrir. Yo simplemente fui tu novedad para pasar el rato y nada más. Y yo de idiota no creí que fuera así, fui un entretenimiento para ti. ¡Ay, amor! La grupera, tu entretenimiento. Fui una moda pasajera y de ti me enamoré de veras, hasta que quité la venda de mis ojos me di cuenta que tu entretenimiento siempre fui, y a cambio del amor que dio de ti jugaste con mi corazón sin compasión, haciéndome sufrir. Yo simplemente fui tu novedad para pasar el rato y nada más. Y yo que yo no creí que fuera así, fui un entretenimiento. Me encendías y apagabas como a la televisión cada que se te antojaba por pura diversión. Yo simplemente fui tu novedad para pasar el rato y nada más. Y yo que yo no creí que fuera así, fui un entretenimiento.